XEOC, la mejor 560 AM, una empresa más del Grupo Radio Digital, presentó Líneas Editoriales. ¿Qué hacer este fin de semana? Las mejores películas, próximos estrenos, las noticias más relevantes en el mundo del cine, todo en un solo lugar. El Fotograma. Comenzamos. Música de terror para este viernes. Música de filme de terror, señoras y señores. Buenas noches, este es El Fotograma. Son las 8 de la noche con 3 minutos. Y yo saludo en este momento a la belleza de este programa. A la belleza de México. Es más, ¿qué digo? De todo el mundo, el señor Ángel Omar. Buenas noches, señor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carguen? Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Buenas noches, señor Ángel Omar. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y pues bueno, gracias por la entrada, mi querido Carguen. Fue un memorable, creo que no lo voy a superar en mi vida. Entonces, pues bueno, te agradezco mucho esta pista de audio. Pero bueno, yo también debo decir que bueno, mi compañero Carguen está, no sé si decirlo, está de luto o está feliz. Por su rostro yo creo que está feliz. Pero sí, bueno, todavía. Algunos dirían, ya se cansó de estar feliz y ya se casó. Ah, no, no es cierto. La verdad, tenemos que decirlo, bueno, mi compañero Carguen aquí presente, apenas ayer contrajo nupcias, lo cual, pues, nos llena de felicidad y la verdad, te deseo mucho éxito en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, Carguen, y te doy, la verdad, un fuerte aplauso. Muchas gracias, señor. Por el valor que tomaste, la verdad. Muy buenas noches, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya son 8:05 y pues bueno, vamos a empezar aquí con el fotograma, con esta noticia que nos dio Carguen y con no, mucha música. Y no y me han presentado el día de hoy, yo soy el fantasma del programa. No, es que una vez que dicen que estás casado solo eres para tu pareja, entonces pues como, nada, no es cierto. Pues bueno, también tenemos aquí a mi compañero Carguen, así que Carguen, no sé cómo expresarme, pero bueno, ya sabemos que para toda belleza hay un contraste, así que pues bueno. Bienvenido, Carguen, a este programa. Cuando nos conocimos, no podíamos creer que fuéramos tan similares. ¿No es una casualidad enorme que habiendo tantos colores de tinte, los dos trajéramos rubio cenizo caoba? Metrosexual. ¡Ay, qué gracioso, mi querido angelito, eh! No, ¿de qué? Ya sabes, cuando quieras un amigo, puedes contar conmigo. Ok. Ok, pues hoy, el día de hoy iniciamos el programa. Son las 8 de la noche con 6 minutos, siempre en la Ciudad de México. Tengo saluditos aquí de la gente de Facebook. Tengo saludos para Jaf Pedraza y para su esposa que se llama Luis Mejía. Y también tenemos saluditos, a ver, déjenme ver, porque tenemos muchos saluditos el día de hoy. Ya están votando. Claro, sí, claro que sí. Para Blanquita Garrido, para Pilar Mancilla, para Sojar y nada más y nada menos que para Alan Samaniego, que Alan nos escucha en el norte del país, vía wow. Internet. Ya nos están escuchando desde otros estados. Y sí, precisamente hablando de eso, yo también quisiera mandarle un gran saludo a Neri, que nos está escuchando precisamente en el Estado de México. Neri, un gran abrazo y pues bueno, esperemos que te guste este programa. También le quiero mandar saludos a Canelo Cot, a Andrea Sánchez, a Abraham y a Raúl Mocoroa. Muchas gracias por su apoyo. Acá ya verán que ya es hora de que a nosotros nos toque la victoria. Ok. Las líneas de comunicación de este programa. Facebook. Facebook.com/elfotograma. Twitter, que es @elfotograma. Tenemos también la página de internet www.lamejor560.com. Y tenemos dos teléfonos. Hoy tenemos ya dos teléfonos. Vale. Para la gente que nos está escuchando en casita. Tenemos el 3547-3728. O también tenemos ya, bienvenida a la tecnología, gracias Dios por crear las computadoras, Skype, El Fotograma. Búsquenos así como El Fotograma y ya, listo, agréguenos y ya aquí pasamos la llamada en vivo. Eso, muy bien. Pues bueno, entrando en materia a lo que nos truje, vamos a dar los estrenos de este día, de este viernes, para la próxima semana. Así que bueno, empezamos con una película que se llama La Última Noche de la Humanidad, en inglés se llama The Darkest Hour, dirigida por Chris Gorak. Y bueno, los actores son Emily Hirsch, Rachel Taylor y Olivia Derby. El género es ciencia ficción, es clasificación B, pueden entrar de 12 años en adelante. Duración hora y media, es de Estados Unidos la película. Y pues bueno, dinos de qué se trata, mi querido Kargen. Bueno, pues esta es una historia de 5 jóvenes que se encuentran abandonados en Moscú. Y bueno, están luchando para sobrevivir después de un devastador ataque por fuerzas alienígenas. Ándale, pues. Una película que... Mira, yo te voy a ser honesto. Algunos que están estudiando actuación deberían entender, o más o menos saben, que para ser un personaje debes entrar, debes comerte prácticamente el guión, debes ser tu personaje. O sea, tú debes personificar el personaje, no eres tú, eres ahora el personaje nuevo. Y la verdad... Apuntemos por ahí la palabra a mi querido Mario César, al cual también quiero saludar. Personificar el personaje. ¿Eh? Ok, es la tercera del año, gracias. Gracias por ese apunte, te lo agradezco mucho. Y para ser honesto, yo creo que en esta película los actores no hicieron ese trabajo. O sea, yo creo que ni siquiera ellos estaban convencidos del guión como para decir, vale, entramos directo a la película, ¿no? Yo creo que era como si estuvieran haciendo su primer, ni siquiera su primera película, su primer ensayo de actuación. La verdad es que no les crees que estén angustiados, no les crees que estén aterrorizados. Llenos de miedo, porque... pues se les hace como un juego de disparos contra monstruos. O sea, no les ves como que el mucho... No le ves mucho amor al guión. Entonces, pues yo creo que sí deja mucho que desear. La historia daba para más. Sin embargo, yo creo que los efectos y las actuaciones no ayudaron mucho. Era muy buena propuesta, era muy buen guión. Pero bueno, les faltó demasiado. Les faltó mucho como para poder impactar. Y llegó en 3D, o sea... sí le metieron mucho dinero, pero pues bueno, esperemos que haya alguien que sí les guste la idea. Entonces, pues bueno. Pues es que mira, de repente este tipo de películas de sci-fi o de terror y este tipo de cosas con aliens y todo, suelen ser unas muy malas propuestas. Muy, muy malas. O sea, yo me acuerdo, La Guerra de los Mundos para mí fue un asco de película. Sinceramente. Mira, yo te voy a decir una cosa, esa película me gustó, pero el final sí, exacto. Igual. O sea, todos quedamos de, ay, no es cierto, no. Hay una película de Aliens 2 que sí me gustan. La primera de la trilogía de Star Wars, que al final son alienígenas. Tiene su fanaticada. Tiene su chiste, tiene todo. Y la segunda, E.T. El final está chido. Ay, en la magia. Sí se parece, ¿eh? Sí se parece, ahora que lo veo, sí se parece. Gracias, ya me siento mejor, señor. Sí, no, pero digo, yo creo que estos filmes de sci-fi tienen que estar muy bien hechos, o si no, definitivamente no. No. Es que sí necesitan... Yo creo que en este tipo de películas sí es un arma de dos filos. O puede ser un hit en taquilla, o como puede ser verdaderamente una porquería en el cine, ¿no? ¿O cómo lo ves, mi querido Mario? Sí, es como un arma de dos filos, la verdad, porque... es arriesgarla, es jugárselo, como tú lo mencionas, o es o no es, ¿no? Sí, o sea, te arriesgas mucho a hacer este tipo de películas, y bueno, en este caso desgraciadamente tuvimos que ver que no pegó, de por sí ya, aquí ya le mando un saludo a mi amigo Neri, me está diciendo exactamente lo mismo. Literal, La Última Noche, un asco. O sea, ya muchas personas ya la vieron, ya se dieron cuenta de qué se trata, y pues bueno. Vale, pero bueno, vamos a dejar que también la gente valore, que tenga su propio criterio acerca de la película, ¿no? Sí, no falta algún fan de este tipo de cine que, bueno, nos quiera decir, no es cierto, es lo claro. Mejor que he visto. Y se acepta. Cualquier comentario ya saben que lo pueden hacer a través de Facebook, Twitter, teléfono y el blog de la página, no se preocupen. Aceptamos todos los comentarios. Todos los comentarios son bienvenidos. Y bueno, antes de continuar y de irnos a un corte, que ya lo tenemos como que casi marcado, queremos darles el duelo de esta noche. Ah, claro. Esta noche. No, ¿verdad? Ese es otro, ¿verdad? Ok, el duelo de esta noche, señores y señores. El señor Ángel Omar, que está aquí enfrente de mí, que lo tengo como la personificación más guapa de todo el mundo, de todo el país, va a luchar con esta canción. Cabina, por favor. Yo soy tu amigo fiel, Toy Story, claro. Con Buzz Yogurt Light, con el vaquerito medio... medio marica, ¿no? No, yo amo, bueno, Toy Story, yo amo yo, Toy Story. Yo también debo decir, debo ser honesto, yo sí solté una que otra lágrima en la tercera película. La no, es que debo de ser, sí, debo de ser honesto. Sí, está muy muy buena la tercera película. Y fíjate, yo creo que les dieron un buen final. O sea, yo salí satisfecho de la sala al decir, qué buen final. Se despidió, uy, creo que ya la conté. Híjole, ¿qué dirán para los que no la han visto? No, pero no se despide aún. Toy Story no se despide del cine. Ah, viene ya la cuarta. Esa es otra. Que, bueno, ya dijo... Tom Hanks, que es la voz en inglés de Tony, te iba a decir, de Woody, dijo que ya ha escuchado como que cosillas por ahí en Pixar para sacar la 4. Muchos ya están en duda de decir, no, ya es mucho. Yo creo que ya fue un gran final el 3. Vamos a ver, pues bueno. Vamos a ver. En las cinenotas tenemos cositas así. Y bueno, hoy quiero mandar también un saludo a una señora hermosa que nos está escuchando, que trabajó mucho con mi propuesta, la señora Doña Ivonne... Tongolele, nos está escuchando la señora Tongolele. Wow. Un saludo. Uno, dos, tres, ¿no? Un saludote desde aquí, desde esta cabina, la señora Tongolele. Y miren, para que se acuerden, yo traigo esta canción de una película que se llama Nostalgia Cubana, de Don Germán Valdés Tintán. Escúchenla, miren, súbele tantito. Me gustas tú y tú y tú. Pero no te lo estoy diciendo a ti, sino a mi mujer que está aquí al lado. Claro, claro. Sí, no se vaya a malinterpretar. Yo creo que si me lo dijeras a mí, hasta ella se espantaría. Sí. Voten, ya tienen la línea de comunicación, ya tienen todo. Vámonos con la siguiente rola. Esto es un rolón. Se llama I Want to Hold Your Hand, pero es de Across the Universe. Y ahorita regresamos. Estás en el Fotograma por 560. La mejor. Aquí nomás. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para que ahora viajes más seguro y llegues en menos tiempo a tu destino. Para que estés más cerca de los tuyos. Y también para que tu negocio crezca, hemos construido o remodelado más y mejores carreteras que en cualquier otro sexenio. Eso es vivir mejor. Quinto año de gobierno. Gobierno federal. Hola, soy el acta de nacimiento de Elia María Santos. Y yo soy la copia del acta de nacimiento de Elia Daría Santo. Y yo la copia de la copia del acta de nacimiento de Ella Daría Un Salto. En Copia no eres el mismo. Para tramitar o renovar tu IFE, lleva en original tu acta de nacimiento, identificación con fotografía y comprobante de domicilio recientes. Llama al 01800-433-2000 o consulta ife.org.mx para conocer los documentos que necesitas llevar y hacer una cita. Acude a cualquier módulo de tu estado. IFE, Instituto Federal Electoral. Algunos piensan que en el IFE solo organizamos elecciones cada 3 años para diputados federales y cada 6 para senadores y presidente. Pero siempre trabajamos para que tengas tu IFE. Con programas de educación cívica fomentamos la participación ciudadana y conforme a la ley, administramos los mensajes de los partidos y autoridades electorales. Todo para impulsar la vida democrática del país. Somos un organismo público autónomo de ciudadanos para ciudadanos. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. ¿Te acuerdas cuando Chiapas era el primer lugar en muerte materna y la mayoría no tenía acceso a servicios de salud? En 5 años se han construido más hospitales, clínicas y centros de salud que nunca. Más de 72,000 chiapanecos dejaron la pobreza extrema. Ya no somos el primer lugar en rezago social. Hoy la pobreza ya no es destino para Chiapas. Son hechos que demuestran que estamos construyendo al mejor Chiapas de nuestra historia. Chiapas sigue adelante. Son hechos, no palabras. ¿Te acuerdas cuando el campo estaba abandonado?

pues una dedicación especial, ¿no? Por supuesto. Ok, creo que conocemos a la persona. Ok, bien. Vamos a seguir con las notas de cine. Tenemos otra película que se llama Tenemos que hablar de Kevin. We need to talk about Kevin. La dirige Lynn Ramsey. Los actores, bueno, Tilda Swinton, John C. Reilly y Ezra Miller. Es de drama, es clasificación B15, que ya como sabemos, como bien nos informó nuestro querido Adonis de este país, es B15, o sea, pueden entrar de 15 en adelante. Y niños menores, siempre y cuando estén acompañados de un adulto. Con un adulto. Dura 112 minutos, es de Estados Unidos y es del año 2011. Uh-huh. Esta película trata la historia de Eva, quien debe asumir las acciones de su hijo de 15 años, quien ha asesinado a varios de sus compañeros de escuela. Atormenta por todas las preguntas sin respuestas sobre el crimen de su hijo. Ella expresa sus pensamientos en cartas dirigidas a su marido ausente, desesperada por encontrar algún tipo de perdón o redención. Esta película, les voy a ser honesto, me encantó. Yo sí debo ser honesto. Es una de las mejores que he visto del año. del año. 13 días. Llevamos 13 días en el año, ¿no? Lo que me gustó de esta película es que en el contexto maneja algo de violencia, pero en la fotografía, ya en las escenas, no hay, digamos, una escena que pueda espantarnos con tanta sangre. Digo, al final solamente me parece que hay una o dos, un par de escenas violentas, pero no en el sentido de que se estén generando, sino ya nada más como consecuencia de las acciones. En sí, la película maneja mucho este tipo de cosas, entonces yo creo que sí vale la pena. Y para terminar con esto, es cosa rara, la película tiene nominación a los Globos de Oro, que próximamente hablaremos de ellos. Tilda Swinton está nominada a Mejor Actriz de Drama para estos premios. Así okay. que, muy buena propuesta. Buena propuesta, yo creo que estaría chido, ¿no? Si no tiene nada que hacer hoy viernes, al ratito, pues, con tu chica, quiero ir al cine, ¿no? Sí, y cuestiona cómo tratas a tus hijos y cómo puedes ayudarlos a crecer como debe ser. Entonces, pues okay. Bueno. Angelito, busquen ayuda, viernes 13, pedir favores puede ser algo muy, muy, muy cañón. Peligroso. Muy peligroso. Tenemos esta película con el señor Nicolas Cage, Guy Pearce, y January Jones, un dramita dirigido por Roger Donaldson, dura 104 minutos, es clasificación B, y es de Estados Unidos, del año 2011. Will Gerard, o sea, Nicolas Cage, tenía su vida súper tranqui, ya sabes, su esposa, su casita y todo, hasta que su esposa es abusada y golpeada. Oh. Entonces imagínate que un completo extraño llega y le dice, mira, güey, tú no te preocupes, yo voy y le rompo su carita a este güey, ¿no? Pero con la única condición de que tú me hagas un favor en un futuro. Entonces agarra y dice, va, órale, va. Le entro. Va. Cámara, ¿no? El problema es que él no sabía que ese favor le iba a costar mucho más caro de lo que él pensó. ¡Wow! ¡Qué peli, eh! O sea, te enfrentas a tomar una decisión que en el momento está motivada por las emociones, no tanto por la razón. Sí, no, imagínate, o sea, es de... Yo le rompo su carita, ¿no? Pero después, quiero una noche con tu vieja, ¿me entiendes? O sea, dices... No cuentes. No, yo estoy poniendo un supuesto. Ah, ok, ok. Te estoy poniendo un supuesto a ti, ¿tú qué harías? Pues ni modo decir que no, porque al final ya tienes que pagar. O sea, como quiera, te pero van a cobrar factura. Pero tampoco le vas a decir que sí. O sea, estás en un dilema. Ajá, claro, o sea, sí es una película que te deja muchas cosas. Bueno, que a ver, tú eres el único soltero de esta sala, ¿no? De hecho, bueno, sí, ok. Eres el único soltero, digo, no tienes que firmar un papel y todo para ya ser formal, ¿no? Legal. Mi querido Julio César, digo Mario César, perdón. Ya iba a decir Julio César Chávez. Es que sí, está rudo, ¿eh? Mario César, ¿tú le dirías que sí? No, por supuesto que no. No, así le pueda deber el favor más grande del mundo, le diría que no. ¿Tú, Carguen, que también...? No, tampoco. Creo que hay cosas más importantes. Bueno, yo no puedo decir mucho porque, pues, bueno. Ofrecería cualquier otra cosa a cambio. Sí, por supuesto, o sea, no puede, no, o sea, es, eso no se puede. ¿Tú mismo te ofrecerías? No, tampoco, tampoco. Fíjate cualquier que, cosa, dijeron cualquier cosa. Sí, claro, o sea. Entonces, hay que pensar que. ¿Tú te sacrificarías por ella? Yo sí. Yo no, pero tampoco lo aceptaría con ella. O sea, que él estuviera con ella, tampoco lo aceptaría. Oye, eso está bueno, que en Facebook y en Twitter y por teléfono nos comentaran si estarían dispuestos a hacerlo, ¿no? Sí. Es un buen tema de la mesa, la neta. Sí, la verdad es que sí, te pones a pensar cuáles son las posibilidades que tienes enfrente y cuál es, entre comillas, la mejor decisión. ¿Tú, Ángel, le dirías que sí? ¿Le dabas a tu mujer? ¿A tu novia? ¿A tu novia en este caso? No. No. Ay, pero sí, le tienes que pagar, que no sé qué. No, sí, pero, o sea, sí le hay que pagar, pero no. Querido auditorio, ¿ustedes se la daban? No, si me la daban, no. A la mujer. ¿La daban por pagar este precio? Y también las mujeres, ¿no? ¿Darían a su hombre? ¿Por pagar el precio? ¿Por pagar el precio? Aquí dicen que no. Dicen que no. Ok. Pues ya tienen el Facebook, que es... facebook.com/elfotograma. El Twitter, que es @elfotograma. El teléfono... 3547-3728. O 3547-3729. O el Skype, que es elfotograma. Agréguenos y pues con mucho gusto ahí les resolveremos todas las dudas. O... ya, es el último. El blog de la página, que es la mejor... aquí nomás. 560.com. Ok, pues vamos con la siguiente película, que creo que es el estreno más esperado del mes. Si no es que de la temporada, ¿no? Sí, esta yo creo que de la temporada, de claro. Hablamos de este caballo de guerra, The War Horse, dirigido por Steven Spielberg. ¿Quién los actúan? Jeremy Irving, Tom Hiddleston, Emily Watson. Es un dramita, clasificación B. Sí, dura un buen, dos horas. Sí, más de dos horas. 2 horas y media casi. Tirándole a las 30 minutos. Y es de Estados Unidos. A ver, cuéntanos de qué trata esta película. Sí, mi claro, esta conmovedora... ándale, se me quedé pensando con la novia. Esta conmovedora historia acerca de un joven muchacho llamado Albert y su adorado caballo Joy está ambientada durante el estallido de la Primera Guerra Mundial. Cuando el padre de Albert vende al animal a la caballería británica para que éste sea enviado a la línea de combate, su dueño comienza un extraordinario viaje en el contexto de esta gran guerra. En tanto, Albert, incapaz de olvidar a su gran amigo, y también dejará su hogar y marchará a los campos de batalla en Francia para encontrar a su caballo y traerlo de vuelta a casa. Yo creo que, de entrada, cuando ves dirigida por Steven Spielberg... es calidad, ya. O sea, de entrada yo creo que ya dices, esta película está chida. Cuando sí. Produce, no. Producida por Steven Spielberg, no creo, no siempre es garantía. Pero dirigida yo digo que sí, ¿no? Mira, yo digo que para los que tienen mascota, sí les va a sacar unas que otras lágrimas, la okay. verdad. Ok, saludos sí. A los charros de México. Vámonos un corte y regresamos con Natalia Lafourcade y un pato. Estás aquí en la mejor... 560. Aquí nomás. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. XEOC 560 AM 5000 watts Ciudad de México. www.lamejor.com.mx. Aquí no más. La mejor 560 AM. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. El presupuesto de egresos de la Federación 2012, aprobado por los diputados, refuerza las finanzas de los estados. También canaliza mayores recursos a los programas del campo, educación, salud, comunicaciones y transportes, ciencia y tecnología, pueblos y comunidades indígenas, grupos vulnerables, medio ambiente, fondos metropolitanos, fondo de infraestructura y seguridad. Cámara de Diputados, 61ª Legislatura. ¡Lupita! ¿Qué pasa, mija? Juanito tiene casi 40 de temperatura y no tengo para la medicina. ¿Qué en tu clínica no te dieron vales para la medicina? ¿Cuáles vales? ¡Los del ISSSTE! No, es que yo estoy en el seguro. Se lograron vales en el ISSSTE

Vamos a cerrar rápido este rollo de Warhorse. Recomendada, pero no vayan solos. Necesitan a alguien que a quien abrazar. Y lo que comentábamos fuera del aire, ¿no? Que increíblemente no está nominado Steven Spielberg. No está dentro de las nominaciones de los Globos de Oro, la verdad. Fue una gran sorpresa. Mario César, por favor, quinta del año, apúntamela, aunque fue fuera del aire. Steven Spielberg no está nominado como mejor actor. Ángel Omar. Pues tampoco está nominado como mejor actor. Va la quinta del año, gracias. También puede ser verdad, no está nominado como actor. Bueno, sí, pero digo, apuntémoslo para el quinto resbalón de aquí del Ángel Omar. Para los bloopers de fin de año. Exacto, para los bloopers de fin de año. Y yo los juntaré todos, ¿vale? Ok, vamos con las cine notas, mi querido Ángel Omar, que tenemos. ¿Qué tenemos? Dice rápidamente la recomendación de la semana. Ruda. Sí da miedo esta película, pero es muy buena. Se llama Hard Candy. Fíjate, espérate, para todas las personas que les encanta ligar en internet y que, ay sí, chiquita, y cómo te llamas y cuándo nos vemos y todo. Tengo 20, 60, 90, 60. 90, 60, revienta y cosas todo. Así. Tengan mucho cuidado. Se dirá un poco en sarcasmo y lo que ustedes quieran, pero sí, la verdad, tengan mucho cuidado en ese tipo de enlaces amorosos. Protagonizada por Patrick Wilson y Ellen Page. Así es. Bueno, ¡Ah, canijo! Miren, esta película es del 2005, que se estrenó en el 2006 aquí en México. Se llama Hard Candy. Dura 104 minutos, alrededor de 1 hora 36 En un promedio, de 721,366 calificaciones, tiene 3.5 estrellas, cuando son 5. 5 estrellas, tiene 3 y media, le falta 1 y media para ser muy buena. La última vez que la vi estaba en 3.9. Ah, ok. Wow. Casi 4. Casi 4. Wow. Y los comentarios que he visto también geniales, ¿eh? Bueno. La critican muy bien. Ellen Page, que hace el papel de Hailey, es una adolescente perspicaz y tiene, pues, motivos para pasar un tiempo con Geoff, que es Patrick Wilson, un hombre mucho mayor a aquella que lo conoce por internet. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? Híjole. ¿Qué pasa dentro de esto? No es para niños, señoras y señores, es clasificación C. Cuidado con eso, cuidado. Sobre todo porque se pueden asustar, no hay escenas de sexo. No. Hay mucha escena de violencia. Hay una escena sobre que todo, a mí me dio miedo. A mí me dio miedo. Hay una escena que dije... ¡Ah! ¡Oh! Ángel, date un zape. Cálmate. No, lo digo porque hay una escena muy interesante. ¿Ves? Logré que te dieras un zape solo con la voz. Es un ejemplo de la película, menso. Okay. Este no entendió. Sigamos con la... Sexta del año. No, más bien nadie te entendió. Bueno, continuemos con la película. La historia se basa en una chica de 14 años que se mete con un joven ya mayor, 18 años mayor que ella. Entonces no tan joven, o sea, bueno. Un señor, ¿no? Séptima del año. No, la de anterior no valió. Lleva 3, ¿eh? La anterior no valió porque nadie te entendió, así que no empieces. Bueno, 6. Pues. Entonces la historia cuenta cómo es que una persona empieza a defender su postura y cómo la otra empieza a atacar. No contaremos lo demás porque ya sería como que meternos mucho en la historia, pero si es un juego de no, yo tengo razón, no es cierto, yo tengo razón, no es cierto. Y al final, bueno, un poquito antes del final, dices, bueno, entonces ¿a quién le creo, no? O sea, tanto uno tiene buenas razones para tener la razón, para tener... Tiene muy buenos argumentos para tener la razón, como la chica. Argumentos, dices, claro. Dices, es que sí le creo que, o sea, está ella, diciéndome la verdad, ¿no? Digamos, es, ella tiene razón. Y luego él habla y, él tiene razón. O sea, es un juego de estar diciendo, bueno, pues entonces, ¿con quién me voy? ¿Con melón o con sandía? O sea, es muy buena, una buena película. Al final se revela la verdad. Unos dirán, bueno, yo sí le creía. Otros dirán, no es cierto, yo me iba por el otro lado, pero bueno. Es que el problema es que empieza la película, al primer cuarto dices, ella tiene la razón. A la mitad dices, no. Esta está loca. Él es el bueno. Tres cuartos dices... Ya no sabes a quién. Es él. Ya no sabes. No sé. Y al final dices... Oh. Ella tiene la razón. Seguro. Y al final, dices, no, es él, es él. Y después, oh, por Dios, ¿quién tenía la razón? Los últimos 5 segundos estás, sí, no, él, ella. Muy buena. Muy buena, vea la película, por cierto. ¿No? Notas, notas de cine. Jack Bauer, Okay. Primero del año para mí. Karen Bauer habló con Jack Bauer y es posible estreno de la película de 24 en el verano. ¿Cómo ves, mi querido Angelito? Pues mira, después de 8 temporadas, me parece. Ya sabía, yo creo que o ya se había tardado o a ver si no tropieza. Ahora, cabe mencionar que son rumores. Solo son rumores, ¿no? Todavía no está confirmado. Todavía no se confirma, aunque Kiefer Sutherland, que es Jack Bauer, el protagonista, siempre, ¿no?, tiene palabra y él dijo, la película se estrena en 2012 y con esto termina totalmente 24. Wow. Que también hay una cosa bien chida. ¿Te imaginas a Jack Bauer junto como un... Ay, ¿cómo se llama este? Bruce Willis. Con Bruce Willis, pero ¿cómo se llama este güey? El de... sí, el de esa película, sí. Pues. El de Duro de Matar. El de Duro de Matar, exactamente. Claro que sí. Ah, Jack Bauer y John McClane. ¿Se los imaginan juntos en una película? No. Pues. Yo no lo había imaginado. Yo tampoco. O sea, son dos glorias del cine de suspenso, ¿no? Jack Bauer, si vieron la última temporada de 24, terminó impresionantemente, ¿no? Huyendo con una. Chloe se despide en una pantalla, ni siquiera puede despedirse formalmente porque vuelve a huir otra vez de la justicia por algo que le encarga el mismo gobierno, ¿no? Bueno, cabe aclarar que 24 todavía no sale al cine, entonces sería nada más una estrella del cine y una estrella de las series de TV, ¿no? Entonces. No, bueno, Kiefer Sutherland, seamos realistas, es estrella de cine desde hace mucho tiempo. Pero no su personaje en 24. No, pero pues es como... Yo creo que sí se aventurarían mucho, ¿no? Ya es... mira, hasta el nombre de John McClane suena muy ochentero. Ajá. O sea, se aventuraron mucho con la 4.0. No está mal. Está muy buena, sí, los efectos no están mal. Increíbles. O sea, y tiene escenas nuevas de acción que dices, bueno, esto no lo había visto antes. Pero, no sé, yo... Sí necesitan meterle mucho dinero y mucha creatividad para sacar una buena historia en estas dos, okay, en estos dos personajes. Vámonos un corte, ahorita regresamos. Saludos a Sally Gómez. Estás aquí en... El Fotograma. A través de la 560... La mejor. Aquí nomás. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Le regalo el kilo de frijol y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de lector y se la doy después de las elecciones. Recoger en cualquier momento credenciales de lector es un delito, denúncialo. Como todos los servidores públicos de esta oficina, ya saben por quién votar. Si no ganamos, los corro. Que un servidor público obligue a sus subordinados a votar por un partido o candidato es un delito. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gob.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPADE. ¡Venga, el último! Esto es para niños. Nadie te va a querer como yo. Se viste como una cualquiera. No tienes la culpa por provocarme. Es que no se da a respetar. Para eso eres y mi lo esposa. Hago. Es porque te quiero. Es la cruz que debemos cargar. La violencia hacia las mujeres se manifiesta de diferentes maneras. No la cometas, no la permitas. Contra la violencia, avanzamos. Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres. Gobierno de Chiapas. Cada año, miles de personas son diagnosticadas con cáncer. En Chiapas, muchas familias padecen esta enfermedad. Cada una de ellas necesita tu apoyo. Súmate a la colecta 2011 por un Chiapas libre de cáncer. Dona con el corazón a la cuenta número 13235 Banco Banamex. Fideicomiso, una mano, una esperanza. DIF Chiapas, Gobierno del Estado. En apoyo a la economía de los chiapanecos, el gobierno del estado ha eliminado la tenencia vehicular 2012. Sin embargo, no olvides pagar tu refrendo vehicular 2012. Aprovecha los descuentos por pago oportuno, 20% en enero y 10% en febrero. Realízalo en las principales instituciones bancarias. Infórmate al 611-2735 y 01800-7163-105. www.haciendachiapas.gov.mx. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en El Fotograma. Continuamos. Señores, señores, son las 8 de la noche con 50 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. Lo que estamos escuchando es The Killer Song, precisamente el silbidito de esta película que se llama Kill Bill. Y bueno, yo tengo una campaña, mi querido Ángel, en la Ciudad de México. ¿Cuál es esa campaña? Para todas las personas que vienen con cara de flatulencia atorada en el tráfico, así como con cara de pepino de calamardo, yo salgo por la ventana de mi auto y empiezo... ¡Mexicanos! ¡Bailen, mexicanos! Moviéndole los brazos, así en forma de baile. Cualquier día de la semana, a cualquier hora, con tráfico, sin tráfico, a veces, por ejemplo, hoy les venía hablando como argentino. ¡Mexicanos, tenés que bailar! ¡Ya es viernes! Entonces, bueno, la gente me ve con la playera de Argentina que traigo el día de hoy. Y bueno, decime... Bueno, ¿qué te explico? No, y con tu apariencia caucásica yo creo que sí creen que eres argentino. ¿Cómo es? ¿Rubio Caoba? ¡Rubio Caoba! Entonces, yo digo, es una forma de decirle a México... ¡Baila, México! No pasa nada, el tráfico está de la fregada. Tal vez un broncón del trabajo, algo. ¡Sonríe, baila, México! Fíjate que en ocasiones lo que hacemos es meternos más cosas malas en la cabeza. Claro. O sea, traemos el montón de problemas... Y nos ponemos a escuchar las malas noticias, ¿no? En lugar de poner algo agradable o dedicar nuestro tiempo en algo agradable. Fíjate sí, que claro. tengo un amigo que se llama José Ramón San Cristóbal, a quien le quiero mandar un saludote. Su papá en algún momento le dijo, hijo, si tienes un problema, por muy grande que sea, dedícale 20 minutos del día, 15 minutos del día. Si no lo puedes resolver, a la fregada. Al día siguiente le dedicas otros 20. Y así, hasta que lo resuelvas. Es una muy, muy buena... Terapia, muy buena incluso. Terapia y muy buena idea, ¿no? Sí, porque a veces nos pasamos hasta toda la noche pensando en un problema y en ese momento no lo vamos a resolver. Y aparte, amanecemos desvelados, de malas, mil cosas. Y a veces ni puedes dormir. Sí. Ok. Hay llamadas. ¡Hay llamadas! A ver, vamos a ver. No, ¿quién? No, no. Ah, ¿tiene que ser de allá? Desde allá. Ok. Angelito. Ok. Pues bueno, si estás en el tráfico, recuerda que ya es viernes, ya hay que descansar, ¿no? Estamos escuchando buenas... buenas recomendaciones para mañanas. Para hoy para también. Mañana. Hoy en la noche... ¿Todavía alcanzamos algo? El cine se cierra a las 10 y media, 11, algunas funciones. Chequen también la cartelera de su cine favorito. Entonces, para que puedan ir tranquilos. Depende de la cadena, ¿no? Perdón, sí. Era el mudo. el mudo. ¿Y qué te habló. Dijo? No, por eso, el mudo habló. sí, hay una cadena que cierra bien temprano, ¿eh? El del policía. Esa es la cadena del cine del policía. La última creo que es a las 9. El cine mexicano cierra, creo que sí, a las 12, 1. Pues les digo, para que chequen horarios. Estaría perfecto si tienen la oportunidad de ir. Ay, Dios, pues tenemos mucha información todavía y nos queda muy poco tiempo. Nos quedan 5 minutos de programa, señoras y señores. Lástima que termino. No más. Esto no se acaba hasta que se acaba. Sí. Friends 2011 no será película. Tenemos dentro de estas cinenotas que, bueno, Rachel y Mónica desmienten la versión de que se haga una película en 2011 de Friends. Entonces, pues vamos a ver, siguen los dimes y diretes, los fans siguen pidiendo una película de Friends a gritos. Tú eres yo también. Fanático, claro, tú estás al pie del cañón con todo lo que pasa en esa serie y eso que ya murió hace 7 años. Para todos los radioescuchas, yo no, bueno, vi parte de la serie al aire regularmente, pero dije, la quiero ver completa. En 3 meses me eché 10 años de transmisiones. En tres meses me eché toda la serie completa. Entonces digo, soy mega fan desde siempre y a mí sí me gustaría una película de Friends. Sí, sí, yo creo que sí pegaría mucho. Hay personas que dicen que hacen un humor muy, muy chafa, muy tonto. Digo, no, a mí me gusta. Yo no soy así fanático, wow, Friends, lo tengo tatuado, pero sí me gusta, no difiero sí, en su fíjate, humor. Pero fíjate, el humor americano no es el mismo que el mexicano. También hay que ver. Claro. No, obviamente el humor no lo vas a poner en Canal 2, por decir algo, donde viene Derbez, que trae otro concepto, no va a ser lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que comentábamos al principio de este programa, ¿no? No de este programa de hoy, sino de este programa, cuando empezó el primer programa, que Eugenio Derbez no lo había hecho en Estados Unidos, porque pues su humor es muy local. Es muy distinto. No, o sea, realmente una viejita ya, pues, chido, güey, ¿no? Órale, ja, ja, ja, ja, ja. Sí, exacto. Entonces, así dicen que no. Aunque para mí, yo creo que de los que han destacado han sido... ¿Quién? Courtney Cox muy poco. ¿Quién más? Yo creo que más pegó fue Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Fue la que de los 6, yo creo que la que más éxitos no, también echado. Matthew Perry. También Matthew Perry hizo ahí dos, sí, tres claro, cositas. Ha hecho más cosas. Yo, bueno, de ellos, de los 6, yo creo que ellos dos han hecho más cosas. Pero Jennifer Aniston ha cosechado más éxitos, a mi parecer. Incluso todavía está vigente. Matthew Perry... Todavía no lo encontramos en algo. David Schwimmer hizo el doblaje de Madagascar. Digo, la voz original. La voz de Madagascar, original, ¿no? Más bien. Ajá. De Melman. Entonces digo, han brillado, pero muy poquito, ¿no? Muy, sí, muy poquito. De hecho, se va a estrenar la 3 en este año. Sí. Entonces. ¡Oh, que viene muy buena, eh! Se ve que está genial. ¡Me gusta! ¡Yo soy el rey Julia! Y me gusta mover el bote. ¡Me gusta mover el bote! Bueno, vamos a una nota un poco más seria, señoras y señores. Rindieron un homenaje póstumo a Pedro Armendáriz Jr. en Bellas Artes. Acudieron muchísimas personas. Yo alcancé a ver a algunos actores como Silvia Pinal, Héctor Bonilla, Álvaro Curiel, Luis Estrada, Ofelia Medina, Enrique Rocha, María Rojo, bueno... López Tarso. Este 26 de diciembre fue que falleció y apenas el 10 de enero le hicieron ya el homenaje en Bellas Artes. En uno de los coliseos más impresionantes del arte. Pocos llegan a Bellas Artes. Por supuesto, y creo que aquí cabe recalcar que hay grandes actores, ahorita desafortunadamente fue Pedro Armendáriz, pero sí mejor deberían de hacer los hechos en vida, porque ahorita, digamos ya 10 de enero, ya pasó todo este rollo de el, ¿cómo se le llama? Los días de luto, y ahorita hacérselo, él ya no está en vida para disfrutarlo. Sí, exacto, yo, mira, soy actor, y hace algunos ayeres, Lleva como 3 años de carrera artística y nosotros le hicimos un homenaje a don Enrique Alonso Cachirulo. Como todos recordarán, el chocolatote y los tirantes y todo. Fue el señor al homenaje. Ya octogenario, no podía ni caminar. Llegó, se le dio su homenaje y se fue. Al otro día o a la semana falleció. El último homenaje de don Enrique Alonso Cachirulo se lo hicimos nosotros. En vida. Y lo disfrutó. Sí. Tuvo la oportunidad de estar eso, ahí. Eso es muy importante. Yo lo único que veo que le están haciendo homenajes es a Chespirito. Sí, América celebra a Chespirito. Hay una campaña muy grande. Hay muchos homenajes que le están haciendo. Está muy bien, obviamente tiene una muy buena trayectoria, pero también considero que hay otros actores, por ejemplo, mencionaba Ignacio López Tarso. Claro. No recuerdo que le hayan hecho algún homenaje y creo que es muy importante hacerlo. Exacto, a Resortes, a Cantinflas, bueno, infinidad. Señores, señores, ya se nos acabó el tiempo. ¿Estoy bien? Un minuto. Un minutito. Y antes déjame darte una cosa. Fíjate que hay una página por internet, no voy a decir el nombre, pero está promocionando que tiene un mes gratis y... Yo entré a una de a la página, son muchas películas, precisamente por hablarlo de cine, y muchos niños pueden tener acceso a la página. Desafortunadamente puedes ver cualquier película. Cualquier niño se puede meter a ver cualquier película, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Son los de Padres. Net. Ah, por ahí. Netf. Sí. Tienen un banner rojito, Netflix, ¿no? Netflix, ya, no les vamos a decir más. Tiene un banner rojito. O sea, no, está muy bien el concepto que tiene, nada más que lo que sí le recomendaría es que tuvieran un filtro o algo así, porque los niños pueden... pueden ver cualquier tipo, de película, ¿no? Clasificación, sí. Yo creo que hay que, con los niños hay que visitar esa página. Están las de niños y luego inmediatamente están las de terror y todo así. No, habría que tener más inspección. Hay forma de bloquearlo con el bloqueo de padres. Nos vamos, señores, esta noche quiero decir que como el peje me hicieron trampa. Ay, pero bueno, a mí también me hicieron trampa hace dos semanas. Que también que se escriba en la página de la historia de este programa, es la primera vez que me gana Ángel. Iba inabatible. 13, viernes 13. Sí, tenía que ser viernes 13, caray. Uy, ¿me dice presagio? Sí, pues sí. Gracias. Vámonos. Yo soy tu amigo fiel, parte de Toy Story. Nos vemos la próxima semana, señores. Gracias, Mario César. Gracias, Carlos. Gracias, mi rey. Son las 8 de la noche con 59 minutos. Adiós. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tengo problemas. Yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Por hoy ha sido todo. Esto fue El Fotograma, lo mejor del cine en la mejor 560 AM. Aquí nomás. Una maquinaria perfectamente sincronizada de hacer radio. Reconócela. XEOC 560 AM 5000 watts. Avenida Chapultepec, número 473, séptimo piso.